Hola, mi nombre es María Agustina de Espectáculos. Hoy les voy a hablar de Los Palmeras, quien van a dar un concierto por streaming el 15 de agosto a las 20 horas. La entrada sale 600 pesos. La banda de música tropical fue recientemente distinguida por la revista Billboard y fue nominada a 2 premios Gardel en la categoría de mejor álbum de grupo tropical. Nos vemos la próxima semana.